música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Andrew New y Chuck Loeb juntos. Chet Cool, lo que estamos escuchando ahora en el país de los sueños. Arreglista, compositor que participó en el Festival de Jazz de Newport junto a la banda de The Philip Pops. Andrew también ha sido músico de acompañamiento de Patti LaBelle, de Elton John, de Mel Tormé, de Four Tops y Temptations, además de haber grabado en estudio junto a Manhattan Transfer desde Nueva York, Buddy DeFranco y las chicas de Sister Sledge. Son varios discos los que ha ido publicando en los últimos años. Aquí teníamos una porción de uno de ellos que además gozó del acompañamiento de uno de los grandes capos de la música de la costa este, el guitarrista Chuck Loeb. Bill LaMonte. Aquí solo los mejores sonidos. En el país de los sueños, Back Your Star. Esta es la música de Bill LaBounty, un intérprete y armonicista norteamericano que ha trabajado frecuentemente con Jeff Lorber con la composición de buena parte de sus temas. Bill es el cantante que estamos escuchando, un cantante desconocido en buena parte para el gran público, pero que ha compuesto temas para artistas tan dispares e interesantes como Gino Barelli y James Taylor, También Jennifer Warnes ha cantado sus canciones, o incluso Patti LaBelle, entre algunos otros. Ronnie Jordan vuelve al país de los sueños con un fragmento de su álbum At Last. Precisamente esta es la canción que dio título a esa producción con 10 temas en la temporada de 2003. Música de Ronnie Jordan, una gran estrella que nació en el norte de Londres, que ha tocado la guitarra desde los 4 años, cuyo primer instrumento fue una acústica de 4 cuerdas que le regaló su padre el día de su cumpleaños. Ronnie Jordan, uno de los músicos que ha sabido convertirse, en el paso de estos últimos años, en maestro del smooth jazz y muy apreciado además en todo el mundo, en Europa, en Japón o en los Estados Unidos indistintamente. María, el sonido más maravilloso que jamás haya escuchado, María, es lo que dice. West Side Story, Michael McDonald. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Met a girl named Maria, and suddenly their name will never be the same to me. Oh. Maria, I just kissed a girl named Maria. Más maravilloso que jamás haya escuchado. María, María. Una producción fantástica, las canciones de West Side Story, reinterpretadas hace algunos años, en el 96, por Michael McDonald. Aquí está. Aparecen también Selena, James Ingram con David Pack, unidos a Michael, precisamente en esta versión de María, Patty Austin, Aretha Franklin en Somewhere, Natalie Cole y muchos más. Después, si hay tiempo, yo creo que sí, ¿por qué no? Podremos escuchar alguna que otra versión más de ese clásico. Ahora nos centramos en el país de los sueños, en la música de Jonathan Fritzen. Es pianista y compositor sueco. Jonathan Fritzen, el que estamos escuchando en El País de los Sueños, pianista, compositor sueco, nacido en el 82 en Estocolmo y educado musicalmente en la Real Academia Sueca de Música, debutando en 2008 con el disco Love Birds, que hemos escuchado alguna vez. Es el hijo de otro músico, del pianista Steve Dobrogs, un músico que creció en Carolina del Norte, los Estados Unidos, alumno de Berkeley, en Boston, y que se marchó a Suecia exactamente en el año 1978. Aventuras, el disco que escuchamos ahora con Alex Wilson en RAI. Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Absolutamente reconfortante darse cuenta todos los días, cada una de las ediciones del País de los Sueños, darse cuenta de que existe una cantidad prácticamente ilimitada de músicos en todos los lugares del mundo, seducidos por el material más eficaz, más elegante, la música perfecta que ha ido generando a través de los años la historia con los mejores artistas del género. Smooth jazz, jazz, soul, rhythm and blues, soul, Neo Soul, uno de los nuevos estilos basados en el pasado, la música tropical, el acid jazz, en definitiva todos los sonidos que van confeccionando cada día, cada edición del País de los Sueños, con la producción que es perfecta absolutamente de Lorenzo Romero. Cada una de nuestras ediciones centrándonos en músicas maravillosas y además en grupos prácticamente desconocidos, como es el caso. Alex Wilson y su banda, con el apoyo de Heidi Vogel en las voces en este Changes que estábamos disfrutando en nuestra edición de hoy. Travis Vega en escena ahora mismo. Bellísimo el de la guitarra. Travis Vega, guitarrista de estilo semejante similar al de Judge Benson, por supuesto Wes Montgomery o Peter White en inglés, mezclando hábilmente rhythm and blues pop e incluso la música de baile en su propuesta sonora. Vamos una vez más con la guitarra, que es la que abre lo que estamos escuchando, recuperando de nuevo en El País de los Sueños otro fragmento de Back to Your Star con Bill Labonte. Cliff Towns como invitado. Lo que estamos escuchando ahora mismo se llama California Turnaround. Stay with me, this could be an all-nighter. grab your keys and cigarette lighter. Open way to the end of this highway. Like Sumatra, I'm doing it my way now. Don't need no one to show me how. Tonight I'm gonna make the California turn around. Way up where the sun goes down. I wait until the tide goes out and dry. Mejores piezas de ese Back to Your Star con Billabongi, Glip Towns, California, Turn Around. Atención a lo próximo, dejamos Norteamérica, dejamos los Estados Unidos y retornamos a Europa. Jonathan Fritzen una vez más, con todos los fragmentos de un álbum espléndido, Deep. Así se llama. Fading Away con Michael Linton como invitado. Desde Suecia, Jonathan Fritzen con este beep y con el apoyo de Michael Linton en una de las canciones que es la que estamos escuchando, Fading Away. El apoyo de este saxofonista, compositor y arreglista que es blanco, de ascendencia danesa, nacido en Copenhague, pero afincado desde hace bastantes años en Santa Mónica, en California. Otro de los músicos de smooth jazz que debutó exactamente en 1997. Es Randy Cutgrum. Con I'll Be Around. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are no alibis. That's how. De Randy Cutgrum, otro de los grandes artistas norteamericanos. Su música ha invadido multitud de áreas que van desde el pop al rhythm and blues, pasando por el mejor jazz o incluso el country en los Estados Unidos. Después de estudiar piano en el Hendrick College y licenciarse en la Armada de los Estados Unidos, Randy Cutgrum se trasladó a Nashville, a Tennessee, en el año 73. Allí comenzaría uno de los periodos de mayor creatividad para este pianista, descubriendo incluso una cierta naturaleza polifacética oculta hasta ese instante. Comenzó con gran éxito junto a Chet Atkins y Roy Orbison, alcanzando su momento culminante 8 años después de aquello, cuando fue galardonado con el premio ASCAP al mejor compositor country del año, recibiendo una nominación a los Grammy también. Desde ahí comenzaría una intensa y más, mucho más que fructífera relación con Jeff Benson, diseñando juntos un viejo álbum como 2020. De hecho, ese 2020 es una de las composiciones que Randy Cutrun recogía en este Songbook. Un resumen de su historia sonando estupendamente. Ritmos tropicales, nos acercamos ahora mismo a ello. Ahora es lo que estamos escuchando en versión de Till Bronner. Radio Andalucía, información. Jonathan Fritzen, llegabas desde Suecia y estamos escuchando ahora a Till Brönner, que nació en Viersen, en Alemania, y que es uno de los trompetistas más jóvenes de la compañía Bird Records, una compañía fascinante. Ya su músico, este Till Brönner, que utiliza una trompeta y un fliscorno diseñado y fabricado en Suiza con esa irritante facilidad de todos los músicos que van apareciendo aquí en el país de los sueños. Tropical Heart es un gran disco de Óscar Castro Neves, cantante, compositor y también guitarrista, faltaría más. Álbum del 93. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.